el pueblo entero viera un hombre salir de aquí, créalo usted, padecería su buen nombre. Yo se lo advierto por su bien. Nadie creerá que usted me entrega, que yo su amante he sido, pensará. Y es indudable que al saberlo, su novio la despreciará. Mi situación es espantosa, el proceder de usted me aterra. Decidirse es triste cosa. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Es su interés el procurar que no me puedan encontrar, pues luego se hablaría y se murmuraría. Me matarán, yo bien lo sé, si aquí me logran descubrir, pero si muero es por usted, y usted se habrá de arrepentir. Cállese usted por compasión, qué compromiso, qué situación, adiós. Mi vida está en sus manos. Le salvaré. Oh, gracias, no en vano confié de usted la dulce bondad. Una mujer tan adorable capaz no es de tal crueldad. No quiero lo que no agradezco, lo hago necesito. Es su interés el procurar que no me pueda encontrar, pues luego se hablaría y se...